en la playa María, como se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, como se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven.